banda, pues bueno, ahora estoy en Guaymas y me invitaron estos burros percherones. Los voy a probar. Venimos a cenar y. ¡Y va la mole! Che, canadiense, me salió con un pedo. Empezamos a botarear de con la mole. ¿Quieren asado o mixtos? 12. 12, asado o mixtos. Asado. No, asado. Asado. Échale carne, güey, ya. ¿La bochico del muchacho? Sí, el otro que tiene grande es chico. ¿Para 20? Sí. ¿Cuánto? Estoy con mi compadre Luke Jonathan. Oye, este programa es para mi canal de YouTube. Ah, de la comida. De la comida, ¿cómo ves los burros? Pues no, no he probado, pero huele súper rico. Y tenemos mucha hambre y está lleno de gente. Así que yo creo que sí es un lugar. La alarma. Chingón. Mi compadre Grillo. Está largo. Bueno, vamos a checar ahorita los burros. Quiero salir en todo. Viene falla. Porque ya saben, están los burritos, ahorita vamos. Que son los chingones de aquí. Ah, huevo, que son los más chinos de Tire. Al mío, de los que te pidieron, nomás no me le eché chile. ¿Los sin rajas? Sí, sin rajas. Que digan que pinche puto y todo ahí en internet, pero. Ese burra, pues no tiene chile, carnal. Sí, aquí una burra. No, chile. Pero con aguacate y queso, sí, sí. Sí, sí, nomás vale. El chile. Mira, haciendo para allá poco. A mí los burros, los que me gustan, grillos, son los de... Los a mí de, los de... Los de allá de Monterrey. Los de acá. Eso andamos buscando. ¿La bochico del muchacho? Sí, el otro que tiene grande es chico. ¿Para 20? Sí. ¿Cuánto?